Pues buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que desde la Concejalía del Área de Modelo de Ciudad vamos a realizar, y es para informar a los vecinos, bueno, de la inminente puesta en marcha del proyecto de arreglo de la calle San José con cargo al Plan Municipal de Empleo. La calle San José, que es la calle justamente que hay delante del mercado, pues llevamos varios años intentando resolver la problemática que tenemos ahí. Tenemos dos problemáticas importantes. Primero, la situación en la que se encuentra el cemento, lo que es el aglomerado que hay encima. Y por otro lado, que tenemos una deficiencia en el saneamiento público que pasa justamente por debajo, pues por la antigüedad que tiene. Es una obra que se tenía previsto incluirla dentro de los planes provinciales 2012, pero por la dificultad técnica de las dimensiones de la tubería, del agua de las pluviales que pasaba por ahí, pues hicieron que retomáramos el proyecto de las pluviales y llevárnoslo a lo que va a ser la zona de Norma, pero queremos seguir apostando por arreglar esta calle, embellecerla, que es el trocito de calle que ya única nos queda aquí alrededores, pues para arreglarla, ¿no? Como he comentado, va dentro del Plan Municipal de Empleo, de este proyecto de generación de empleo que tiene puesto el Ayuntamiento de Archidona en marcha, que ya llevamos varios años, para fomentar, en este caso, la contratación de las personas provenientes del sector de la construcción. Y lo que vamos a hacer es lo que habitualmente venimos realizando en todas las calles: eliminación de barreras arquitectónicas, renovación de la red de saneamiento público, puesta en marcha, en este caso, también una red de recogida de pluviales que no existe, la renovación de lo que es la tubería de suministro de agua potable, y el alumbrado público, que también lo renovaremos. Y sin olvidarnos, pues, la eliminación de las barreras arquitectónicas, que es un lugar que no la tiene, las tiene eliminadas parcialmente, pero de una manera provisional para la entrada a lo que es el mercado, ¿no? Eso es lo que habitualmente venimos realizando en este tipo de obras, ¿no? Comenzaremos el lunes de la semana que viene y tenemos previsto que para Semana Santa, como no pudiera ser de otra manera, la tengamos terminada, pues para que se desarrollen las actividades de la Semana Santa, pues con total normalidad. Ya están avisados los comerciantes del mercado municipal a través de la Concejalía de Comercio, pues bueno, porque vamos a tener que cambiar el lugar de carga y descarga, la logística va a ser un tanto diferente, es una obra de gran dificultad. Por la carga y descarga del mercado municipal, que no se va a cerrar al público, sino que el acceso lo tendrá a través de una pasarela que se va a poner justamente en el arco del mercado, pues por donde entrarán las personas que utilicen tanto el mercado municipal como el hogar del jubilado, y se suministrarán los productos también a través de por ahí. Una pasarela que se va a tener la precaución de que tenga eliminada también las barreras arquitectónicas para que no haya ningún tipo de problema a acceder al mercado, ¿no? La valoración de la obra está en torno a los 170.000 euros, que gastos de personal y gastos de materiales. Esa es la valoración total. El personal va a venir a través del Plan Municipal de Empleo, y los materiales, pues la mayoría de ellos vamos a reaprovechar los materiales procedentes de lo que es la obra de Adif, que había una serie de materiales que donó al Ayuntamiento de Archidona en temas de tubería de saneamiento, infraestructura de telecomunicaciones, pues se la donó, y vamos a aprovechar esos materiales un poco para poder realizar esta calle, ¿no? Así que el coste, la cuantificación es en torno a 170.000 euros, pero el coste para el Ayuntamiento va a ser única y exclusivamente el personal que se ponga a través del Plan Municipal de Empleo. Con esto comenzamos este año, pues lo que son los planes de empleo. Ya salió a convocatoria pública lo que era el plan social municipal, con esa bolsa para las mujeres, y comenzamos el plan municipal de empleo, en este caso con esta obra, para tener adecuado este entorno desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista comercial, y sobre todo para resolver unos problemas de infraestructura pública que estamos un tanto deficientes. Por mí. En principio van a ir contratados cuatro albañiles y cuatro peones a lo largo de todo el proceso de la obra, ¿no? En principio van a comenzar un peón y un albañil, pero la creación de empleos van a ser ocho personas a contratación de 2 meses aproximadamente, que es lo que va a durar la obra.